Ayer ustedes escucharon a Raquel y Sergio, que eran dos repartidores de pan de la zona del Cerro, que se quejaban, estaban molestos porque decían que la Intendencia de Montevideo estaba hostigando a todos los repartidores de la zona con inspecciones, y los paraban por la calle, les tiran las camionetas y los autos encima, los maltratan. Y les exigen regularizar la situación del pago de tributos, de habilitar los vehículos, las camionetas para el reparto de pan. En el caso de Raquel y de Sergio, eran repartidores pura y exclusivamente que sacan pan de determinadas panaderías para vender. Lo que le exigen es que las bolsas de pan estén identificadas, de dónde son, que los vehículos estén habilitados, todo eso. Pero los repartidores ganan muy poco dinero. Cada bolsa de pan deja una ganancia de 10 pesos, nada más. Y les quitaban, incluso les secuestran la mercadería. Hoy vamos a hablar con un panadero. Estamos en contacto con Marcelo Pese, panadero del Cerro. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, contanos la visión que tenés tú de esta situación que escuchábamos ayer aquí en la radio de los repartidores, que están siendo hostigados permanentemente en medio de la pandemia, que salen a ganarse un peso por las autoridades de la comuna capitalina. Bueno, primero tenemos que partir de la base de que me parece bien que haya una fiscalización y que tengamos que tener habilitaciones porque estamos manipulando con alimentos. Uh-huh. El problema es que las habilitaciones son muy caras, que ni siquiera la panadería puede pagar una habilitación, que no es el momento, lo más importante es que no es el momento, porque todos estamos escuchando, económicamente el país está mal, hay gente sin trabajo, se está vendiendo menos porque la gente no tiene plata, y no es el momento de salir a hacer esas fiscalizaciones. En el caso de salir a hacer esas fiscalizaciones, tampoco es el accionar que están haciendo. Este muchacho, que es muy conocido en la intendencia por el apodo de la hiena, él se cree que es que es intocable. Él puede venir, le puede tratar mal, le puede prepotear, y avalado por la policía que está atrás, ellos cometen todo tipo de demanes. Hablamos de represión el otro día en la Plaza Primero de Mayo, y esto es represión. Uh-huh. Marcelo, vos me hablás de un inspector. Sí, yo te hablo de un inspector. Sí, sí. Creo que es Fabián el nombre. Sí. Es el inspector gordito que todavía sale todo tapado, y esa persona, con total impunidad, se le ríe a la gente en la cara. Es algo que creo que la intendencia del pueblo hoy tiene que decir, si vamos a hacer una fiscalización, vamos a hacerla bien, con una persona que sea educada y que tenga los modos como para tratar con los repartidores. Fíjese que usted viene, lo tratan mal, le sacan la mercadería. Creo que no es así. Es un momento donde hay que salir a fiscalizar, pero no retirar la mercadería. No estaban llevando el pan en un carro y en un caballo. Si usted ve, es una camionetita que es prácticamente 0 kilómetros, chinita, y el otro muchacho lo llevaba en un auto. Tampoco iban en condiciones extremadamente malas. Ahora, el domingo ellos dejaron a dos personas sin ingreso. Sin ingreso y claro, sin plata para poder al otro día volver a comprar para salir. Y usted va a sacar la habilitación, yo creo que le mandé una copia de lo que sale, una habilitación. Sí, contame al aire, porque es un dato interesante ese, ¿no? Tú habilitaste una camioneta, ¿cuánto te salió? Yo tengo todas las habilitaciones. Uh-huh. Hay que partir primero por la base de tener la habilitación dramatológica, que eso lo complicaron de una manera impresionante. Hay que pagarle a un técnico para que te lo haga, que ya de ahí te sale unos 30.000 pesos solo el técnico. Te piden cantidad de cosas, y después te mandan el recibo con que te salió eso, que ellos no se movieron de la intendencia, 30.000 pesos, que se puede financiar. Después el vehículo lo haces también por el correo electrónico, ¿viste? Tenés que tener la habilitación, en el caso mío, como tengo panadería, no tuve problema, pero si no tenés que hacer otro tipo de habilitaciones, y te sale 6.500 pesos. Te lo hacen por la web, o sea que ellos reciben tus datos, te lo hacen, y me dieron fecha ahora recién para llevarla el 7 de enero. O sea que la camioneta también sigue sin habilitaciones. ¿Y el trámite, el trámite lo hiciste ahora, en los primeros días de noviembre? Sí, el trámite lo hice ahora, porque yo no reparto pan, yo no tengo reparto de pan. Pero ¿qué pasa? Pertenece a la panadería, la camioneta, sí. Indudablemente yo la tengo parada en la calle, en algún momento puedo subir pan o puedo ir a buscar otro insumo para la panadería, y no quiero tener problema en la calle. Claro. Pero, o sea, me parece que esto es con fines recaudatorios. La habilitación, no le veo. La habilitación cuesta 6.500 pesos, ¿y qué es? ¿Es un pegotín que te dan? Es un pegotín, si ahora lo hice por la web, uno manda el número de RUC, sí. La fotocopia de la cédula, la fotocopia de la libreta del vehículo, inmediatamente le mandan la factura con lo que tiene que pagar, usted descontesta que pagó, y le mandan lo que yo le mandé ayer, vio que te dan la fecha para me dieron a mí para enero, y que con ese papel usted puede circular. Después uno va a la intendencia, ¿no? Y lo único que le hacen es le dan un pegotín, porque la última vez que fui ni siquiera te lo pegaban el pegotín, te lo daban que lo pegaras vos. Sí. Y no miran el vehículo si está habilitado o no está habilitado, no miran nada. O sea, no ni siquiera lo miran. Uno va y ellos le dan el pegotín y váyase. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por el testimonio suyo y bueno, quedamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a usted por brindarnos nuestro tiempo, ¿eh?